de nosotros los que consideramos que Colombia merece una minería responsable, no nos invitaron. Entonces, de verdad que realmente nos preocupa esos temas. Los medios de comunicación, a pesar de lo que la gente cree, nos cierran muchas veces los espacios a las personas que consideramos que debemos defender esto. Los medios de comunicación generalmente están muy llamados a tener noticias de sensación, noticias que la gente los alerta, en fin. Y nosotros consideramos que nosotros damos noticias agradables para el país, noticias positivas para el país, que muchas veces no ocupan el espacio donde tenemos. Nosotros somos un país de tradición minera, nuestros indígenas fueron mineros, lo vemos en el Museo de Oro, lo vemos en las esmeraldas que tenemos, tenemos grandes regiones y hermosas regiones del país donde se han desarrollado la minería, los mineros estamos hoy diseminados por todo el país, indudablemente tenemos un gran reto. Hemos hecho mal las cosas, se han tenido pésimos ejemplos en manejos ambientales y sociales, y el gran reto de la minería en Colombia es hacerlo bien. Estamos dispuestos, el sector minero está dispuesto a hacer las cosas bien hechas desde el punto de vista ambiental, social y de seguridad industrial. El municipio de Toribío, Cauca, tierra montañosa y fértil para la siembra de café y maíz, caracterizada por su ancestral cultura indígena, vio nacer en el año 1971 el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Esta organización ha congregado a miles de indígenas de la región que han visto amenazados y violados sus derechos, sus territorios, sus vidas y su cultura. Miembros de la organización contaron a Rompecabezas que una de las amenazas más visibles actualmente es la minería y que de esta situación parten nuevos procesos organizativos y acciones colectivas. Mi nombre es Alfredo Mensa, consejero económico-ambiental de la Changuala Kiwe, zona norte así, del Cauca. Nosotros estamos en muchos lugares profundizando la minga de resistencia a nivel nacional, debido a que hay una gran problemática en todos los territorios frente a la situación de entidades exteriores que quieren acabar con todos nuestros recursos naturales y de ello pues están creando estrategias para apoderarse de nuestros territorios. Además de contaminar e invadir los territorios sagrados y ancestrales de esta población indígena, por ejemplo con la explotación de material y el uso del cianuro, la llegada de las empresas mineras también corrompe las dinámicas sociales de estos pueblos. Prácticas como el trueque y la agricultura se están terminando por la ansiedad del dinero que se impone en los indígenas. Alfredo Mensa. Nuestra comunidad se está desarticulando debido a que estas personas vienen con un pensamiento monetario y que cambia toda la ideología de la cosmovisión nazi, inclusive por el motivo del recurso económico tienden a perder hasta la identidad y su cultura, y muchos pues debido a ellos han emigrado. Y lo otro en la minería también es lo que hace es que ha cambiado mucho la economía de nuestras comunidades, la mayoría no quiere volver a labrar la tierra y con ello hemos perdido lo que es la estadía de la alimentación propia. Esta incidencia de las corporaciones mineras en las comunidades indígenas, además de afectarlos económica y culturalmente, atenta contra la seguridad alimenticia, la ética y la espiritualidad de estos pueblos. Según representantes de las comunidades, el daño se radica principalmente en la diferencia entre trabajar y saquear la tierra. Alfredo Mensa. Cuando nosotros trabajamos la tierra, lo hacemos recíprocamente, ¿no? Que la tierra nos da y nosotros también damos, devolvemos, mientras que con la minería entendemos de que le estamos sacando, digamos, los órganos que tiene la tierra. En el año 2008, la multinacional minera Anglo Gold Ashanti llega a Cauca y tras 2 años de estudios da inicio a las actividades en septiembre de 2010 hasta marzo de 2011. 2 meses después, en mayo de este año, la Corte Constitucional revocó el título minero en el Cauca. La decisión fue basada en la consulta de las minorías, donde se consideraba que el proyecto estaba afectando a las comunidades afro, indígenas y campesinas. Para muchos, entonces, estas acciones colectivas obtienen resultados positivos. Sin embargo, el panorama nacional a futuro es preocupante para este tipo de acción. Alirio Uribe,